Entering zero gravity. ¿Quieres tener tu propio programa de radio? ¿Tú quieres ser parte de Radio Tokun Riders? ¿Tú quieres ser un DJ de nuestra radio? Bueno, pues solo necesitas participar en nuestra comunidad en www.tokuriders.com. Checar las bases y ver toda la información que tenemos para ti. Recuerda, Radio Tokuriders te espera. Vamos a platicarles que Michael llega y dice: yo hice una lista con un chingo de saludos. ¿Y dónde quedó la lista de los saludos? Manda esos saludos de la lista, vamos, mándalos. Dejé la lista en el trabajo. Con su concesionario Volkswagen Caribe GT, otra velocidad. ¿Y si lo sacudimos? Vamos a hablar sobre qué es lo que hacía el Chavo y Patty en el patio de atrás de la vecindad. ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Y la red en la radio hay mucho que escuchar, pero nosotros somos la radio del noveno arte, Miskatón. Miércoles 10 pm por tokuriders.com. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Miskatonics. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Anime y estás escuchando la mejor música asiática. Acompáñanos solo aquí en Tokun Riders. Hola, amigos, muy buenas noches. Me da un gusto increíble que estén acompañándonos. Increíble que nos estén acompañando. Estoy aquí con algunos problemas técnicos. Acabamos de cambiar de sistema operativo y me está jugando una mala pasada por ahí. Pero bueno, ya estamos aquí en Miskatonic. Recuerden que es la radio del noveno arte. Terminando este tema que es el tema de Silent Hill, comenzamos con el programa. Denme nada más 2 minutos más y continúo con ustedes. Recuerden que hoy vamos a platicar del cómic 1985. No se vayan, vamos a poner muy muy interesante. Que tengan buena noche y bienvenidos. Muy buenas noches. Ya llegó por aquí el Kamikaze, le mandamos un saludazo. Bueno, como verán, tenemos algunos problemas técnicos. Estamos experimentando con el nuevo Windows 7, pero el nuevo Windows 7 tiene unas licencias por ahí medio extrañas, medio raras, ¿no? Entonces, de repente no te reconoce algunos programas, de repente se pone medio loco. Entonces, pues ya, me jugó la mala broma. Pero qué bueno que estamos todos aquí, qué bueno que me están acompañando. Eso me da un gusto enorme, enorme. Me siento muy contento de que ya estamos en el programa número 10. Entonces, pues ya estamos casi a fin de temporada. Todavía no me decido si nos vamos a aventar uno o dos programas más. A lo mejor si nos aventamos los dos ya para terminar la temporada. ¿De qué vamos a platicar hoy? De 1985, que es un libro de... Bueno, mejor dicho, es una novela de Anthony Burgess, publicada originalmente en 1978. Y esta obra está inspirada en 1984 de George Orwell. No se crean. Esta es una de las tantas referencias que hay hacia el año 1985. Como les comentaba, esta novela de Anthony Burgess está basada en otro libro, pero no vamos a platicar de eso. Nosotros vamos a platicar del cómic escrito por Mark Millar, que es uno de los mejores cómics que yo he leído. Es un cómic muy muy emotivo y nos cuenta una historia muy interesante que va más allá de la cuarta pared, donde muchos personajes rebasan la cuarta pared para llegar al mundo real. ¿Qué es la cuarta pared? Bueno, eso lo platicaremos en otro programa. La cuarta pared es algo así como el límite que hay entre un cómic y el mundo real, ¿no? Pero aquí lo que pasa en 1985 es que los héroes y los villanos rebasan esa pared y bueno, se da esta historia. ¿Quién es Mark Millar? ¿Quién es el escritor? Ya les he platicado de él. Mark Millar es un escritor escocés muy bueno, que tiene muy buenos trabajos, muy buenas historias. Entre los más relevantes tenemos lo que es la Civil War. También a los que nos gusta Wolverine, por ahí Old Man Logan fue escrito por Mark Millar. Les he platicado de Wanted, que también es una novela gráfica que escribió él. Jesus, también les he platicado en el podcast de Jesus, escrita por Mark Millar. Y tiene una larga, larga cadena de referencias. Entre ellas también están The Authority, Ultimate X-Men o Los Ultimates. Y su popularidad desde que Joe Quesada está dentro de Marvel Comics ha crecido como espuma. Mark Millar es uno de los escritores más cotizados que hay dentro del medio. Y definitivamente en 1985 nos da a notar por qué es tan cotizado, por qué es tan pedido, ¿no? Me preguntaban hace unos días que por qué 1985. Para mí fue un cómic buenísimo. Fue un proyecto que, publicitariamente hablando, se esperaba muchísimo, se causó mucha expectativa. A lo mejor esto fue lo que decepcionó a mucha gente, pero es un muy buen cómic, muy muy buen cómic. Tengo mucha gente ahorita en línea, por ahí está el Kamikaze, como les decía en un principio. Me decía que vamos a hablar, que si vamos a hablar de Black Knight. No, de Black Knight no vamos a hablar. Me estoy esperando porque acaba de salir el número 5. Y bueno, hubo muchos cambios en la historia. Podíamos haber especulado mucho con lo que ya había, se había publicado. Y definitivamente nos están dando todo un giro a la historia. El número 5 definió muchísimas cosas, ¿no? Entonces me quiero esperar un poquito a que avance más de Black Knight para poder platicar. Algo que sí me gustaría comentar antes de iniciar con el programa y con el tema de hoy es respecto al Black Lantern de Batman. Por ahí yo les puse una imagen en la compuerta 12 y mucha gente está a la expectativa porque vio ese, pues ese Batman, ¿no?, convertido en Black Lantern. La cuestión aquí es que no es precisamente Batman. Me encontré en un blog en internet. Toda esta referencia se las voy a subir en unos, pues yo creo que en una hora más, por ahí en la compuerta 12, para que la chequen. Esta persona se fue dato por dato y cuadro por cuadro uniendo la historia. Y él a lo mejor encontró detalles que muchos no habíamos encontrado. Por ejemplo, cuando surge Batman como Black Lantern, cuando se levanta de su tumba de Bruce Wayne, el cuerpo es un cuerpo con ese líquido viscoso, ¿no?, oscuro, que surge de los Black Lanterns. No es un cuerpo como tal, únicamente está el cráneo de Bruce Wayne ahí. ¿Por qué? Porque Dick Grayson en cierto momento, después de que la tumba de Bruce Wayne fue ultrajada, por así decirlo, por Black Hand, se llevó el cuerpo a otro lado, precisamente para que no pudieran hacer nada con ese cuerpo. Y quizá porque más adelante algo vayan a hacer que reviva a Bruce Wayne o a Batman. Entonces esto se está poniendo muy bueno, muy interesante, pero no quiero, no tanto spoilerarlos, no quiero especular respecto a la historia, porque a veces uno especula demasiado o causa mucha expectativa y cuando la historia termina resulta que no es tan interesante como nosotros creíamos. ¿Eso por qué? Pues porque no es bueno especular ni las expectativas no nos permiten disfrutar las historias como a lo mejor nos gustaría. Entonces vamos a dejar que se desarrolle un poquito más y lo platicamos más adelante. Yo creo que les voy a hacer un programa especial. Precisamente hoy estoy muy contento. Quiero mandar un saludo a Edian de E&A Comics. Es un blog. En alguna trivia que hizo, me gané un cómic del número 0 de Black Knight, precisamente. Y hoy llegué con la sorpresa de que aquí está mi cómic, ¿no? El cómic que se publicó para el Free Comic Book Day. Fue el que yo me gané en la trivia. Lo estaba leyendo hace un rato. Está buenísimo. Yo no había leído el número 0 de Black Knight. Pero, híjole, es de esas series que te sientas, lees un número y quieres aventarte toda la historia completa, ¿no? Este sí es un TPB digno de sentarse a leerlo hasta que nos vuelan las pompas. Bueno, les comentaba, estamos hoy platicando de 1985, el cómic de Mark Millar. Vamos a una canción, regresamos rapidísimo, les voy a poner una canción cortita para no hacerlo sufrir mucho. Recuerden que si quieren estar en contacto interactivo con nosotros, está el Twitter es Compuerta 12, que es Compuerta 12, o también por medio del Messenger, de MSN, o de cualquier otro hosting que ustedes utilicen, es gilberto@delirioporloscustoms.com. Se los repito, es gilberto@delirioporloscustoms.com. Este es el MSN. El Twitter es @compuerta12 con número, que es @compuerta12. Y el correo, por si nos quieren hacer llegar sus comentarios o dudas, es compuerta12, también con número, que es compuerta12, @gmx.es. Entonces los dejo con un poquito de música. Esto es algo de Placebo, de su disco Sleeping with Ghost, y se llama, bueno, es una canción instrumental, pero es muy enérgica para que no se me baje la pila con ustedes y se me aburran. Esto se llama Placebo y es Bulletproof Copied. Espero que lo disfruten. Están en Miskatonic, la radio del noveno arte. La acción, la aventura y el drama solo lo encontrarás en Toku Rider. Síguenos. Toku Rider. Chi chi chi, mi ruto muy bien. Chi chi chi, fanáticos. Hola, soy tu amiga Full Animex y te vengo a anunciar que tú tienes la oportunidad de tener tu propio programa de radio. Sí, como oíste, tú, quien esperaba este momento de pertenecer a la radio Tofu Riders. No importa la edad, ni menos el país, solo necesitas tus ganas y tener un poco de tiempo libre para poder estar en esta radio. ¿Ya tienes todo listo? Entonces, entra ahora mismo en www.tofuriders.com y sigue las instrucciones y después de que tu propuesta sea aceptada, tendrás un casting en línea. Sí, un casting en línea. Así que, anímate a integrar a la radio Tofu Riders. Se despide su amiga Full Animex. ¡Nos vemos! Bueno, ya estamos de regreso. Aquí en Miskatonic, la radio del noveno arte. Hoy va muy poca actividad, yo creo que es el fútbol el que nos está por ahí bajando escuchas. Y aparte, por ahí también Ángel González tuvo un problema técnico con su equipo. Esperemos que, bueno, pues que todo salga bien. Ya me pondré en contacto con él el día de mañana a ver qué le pasó a su equipo. Bueno, estamos platicando de 1985. ¿Qué es 1985? Bueno, es una historia que surgió o se publicó en el año de 2008, como les decía, fue escrita por Mark Millar. Esta historia nos platica acerca de Toby Goodman. Toby Goodman es un niño de 13 años que sus padres están divorciando, o están divorciados mejor dicho. Su madre ya volvió a rehacer su vida, tiene una nueva pareja, y él está enfrentando todos estos problemas o refugiándolos en el mundo de los cómics. Es un gran lector. Todo esto está datado obviamente en el año de 1985, por eso el nombre del cómic o de la novela gráfica, porque yo esta sí la consideraría una novela gráfica. Toby está leyendo lo que se está publicando en Marvel en aquellas épocas, que es prácticamente lo de estos cómics. Perdón, me desconcentré por unos mensajes que iban por aquí. Él está leyendo lo que son las Secret War, y bueno, Mark Millar nos muestra mucho del mundo real en esta cuestión de los especuladores, ¿no? Los famosos especuladores, a quienes consideramos a últimas fechas los coleccionistas, tanto de cómics como de figuras de acción, como especuladores. Esa gente que va a las tiendas, se apiraña todas las figuras, se apiraña todos los cómics y después no los quiere vender al doble, ¿no? Para nosotros ellos son especuladores. Muchas compañías como Editorial Televisa están luchando contra esta gente. Yo soy de los que ya no estoy de acuerdo en apoyar a ningún tipo de especulador, ¿no? Ni de cómics, ni de figuras de acción, ni de ningún tipo de artículo coleccionable para que abusen de los fans, ¿no? No estoy de acuerdo con ese tipo de acciones. Bueno, nos muestran este mundo. Toby va con su dealer de cómics, que es un especulador tal cual. Y él está muy molesto porque él comenta que se le hace muy malo que nos quieran contar una historia en la que nada más tienen 24 páginas y tiene que esperarse otro mes para volver a comprarla, pero pues ni modo. Le pide todos los números que le hacen falta de la Secret War y le pide que lo suscriba, ¿no? Toby le encanta todo este mundo de superhéroes, pero él tiene el conflicto de que a su madre no le gustan. Incluso le quemó y le tiró muchas de sus historietas, ¿no? ¿Por qué a su madre no le gustan? Porque viene aquí uno de los personajes más, para mi gusto, de los que más me ha gustado de esa historia de 1985. Muchos se sentirán muy identificados con él. Su nombre es Jerry Goodman. Obviamente es el padre de Toby, su padre biológico, no su padrastro. Él es un super fan de los cómics. Desde muy niño leyó cómics, le encantan las figuras de acción, es músico de un grupo de rock, y bueno, su vida está hecha un desastre. Toby dice que es un hombre muy listo, muy inteligente, pero que lamentablemente pues la vida o el mundo no está preparado para gente tan lista como él. Él lo admira mucho. A él no le importa que su padre no tenga dinero y que su padrastro sea un hombre muy rico, ¿no? A él lo que le interesa más bien es tratar de solucionar el problema que hay entre sus padres, la relación, y que lo dejen tranquilo, sobre todo, ¿no? Vemos que a Toby es un niño que le gusta mucho dibujar, o como buen fan de los cómics, también le gusta crear sus historias. Por ahí hay muchas referencias que nos van a traer a la memoria buenos recuerdos, como por ejemplo, vemos que los niños usan playeras de los Amos del Universo, ¿no? O cuestiones así por el estilo. está muy interesante toda esta parte. Toby, curiosamente, cuando su padre va a buscarlo porque va a pasar algo de tiempo con él, llegan a una casa muy vieja, donde le dice Jerry Goodman a Toby que esa casa perteneció a un amigo de él llamado Clyde, un amigo de la niñez. Y ve que están sacando muchos muebles y muchos artículos. Se acerca a preguntar por qué o qué es lo que está pasando. Y resulta que todo lo que había dentro de la casa lo están poniendo en venta. Dentro de una de esas cajas está la colección de cómics de Clyde. Y Jerry recuerda que cuando ellos eran jóvenes leían esos cómics en el patio trasero. Entonces no le parece muy bien que quieran vender estos cómics. O mejor dicho, que los quieran tirar, porque se acercan al hombre que está en la casa y le preguntan que qué va a hacer con esos cómics. Y dice, mira, se ve que tú eres una persona que le agradan mucho este tipo de historietas. Te las puedes llevar, te las regalo, ¿no? Son todas tuyas. Pero Jerry no acepta, porque le dice a Toby que muchos de esos son números uno, ¿no? Vemos por ahí que tiene el número uno original de los Avengers, tiene el Amazing Fantasy Spider-Man. Entonces le dice, yo lo estaría timando, le estaría robando si me llevara estos cómics, porque valen una fortuna. Mejor debería de ir a las tiendas de cómics del centro del pueblo para pues poder sacar algo de dinero, ¿no? Esta persona le dice que él no le interesa, que se los lleven, pero Jerry finalmente no acepta. Se van, y después Toby, cuando van de salida de esa casa, voltea hacia una ventana y ve a alguien que le parece que es Red Skull, o que está disfrazado como Red Skull. Se asusta muchísimo, pero no le dice nada a su papá por temor a que piense que está loco o que está demasiado obsesionado con los cómics, ¿no? Sigue en su camino, y después esta inquietud de haber visto a Red Skull se la comenta a su mejor amigo, y su mejor amigo le dice que está loco, que está demasiado obsesionado con los cómics. Va a averiguar qué es lo que está pasando en esta casa, y resulta que el hombre que le está ofreciendo regalarle los cómics es ni más ni menos que el hombre topo. Y ahí se da cuenta también que está el Doctor Doom, y cuando lo descubren, él de momento piensa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me estoy volviendo loco? Perdón, ¿de verdad me estoy obsesionando mucho con los cómics? ¿O qué es lo que está ocurriendo aquí? Entonces él en ese momento lo descubre Doom, huye, y en su huida se encuentra ni más ni menos en el bosque que con Hulk, que está peleando con Juggernaut. Y Hulk es el que más o menos le platica qué es lo que está pasando. Dice, yo estaba peleando en el desierto de Arizona, cuando de pronto aparecí aquí, no sé qué está pasando y no he visto a Juggernaut. De repente llega Juggernaut, la pelea continúa, pero el desastre está hecho a un nivel colosal, ¿no? Imagínense un Hulk real, lo que puede ocasionar, ¿no? Y una pelea entre los dos, pues acaba con el bosque. Toby, como puede, huye de ahí, habla con su papá, le comenta lo que vio, y su papá le dice que eso no puede ser posible, o sea, que él por alguna manera vio algo que no era cierto. Y Toby, decepcionado, le dice que se lo está comentando a él porque esa es la única persona que se lo puede comentar. Nadie más le creería lo que está pasando. Y Toby entra en este conflicto de que es que lo que estoy viendo no es cierto, pero ¿por qué el bosque está destruido? ¿Qué es lo que está pasando? Comienza a pelear con su mamá respecto a su obsesivo gusto por los cómics, para no variar. Aparte de que a su padrastro le ofrecieron un nuevo trabajo en Inglaterra. Entonces, pues necesitan platicar porque se tienen que ir de ahí. Y Toby no quiere, porque ahí está su papá y él quiere mucho a su papá. A él no le importa que su papá lo vean todos como un perdedor, que no tiene el dinero que a todos les gustaría. Él es su padre y él lo quiere, a final de cuentas. Aunado a esto, vemos un flashback donde Jerry y Clyde están jugando, o están, mejor dicho, leyendo cómics en el patio trasero de su casa. Ellos ya comienzan a ser unos adolescentes, están en una edad de la cosquilla, están platicando acerca de una vecina, ¿no? Y de lo bien que estaba. El padre de Clyde, el amigo del papá de Toby, su papá acaba de fallecer, su papá no tiene mucho que murió. Entonces están platicando esta cuestión, ¿no? De cómo la gente se ha acercado a él, lo ha reconfortado, pero que ningún abrazo le había despertado el instinto hacia una mujer como el abrazo que le había dado esta señora. Nos cortan el flashback y vemos más adelante que en esa misma casa empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Alrededor de la casa está todo el pueblo caminando como zombies, y el papá de Clive está tocando a la puerta. El papá de Clive está muerto, entonces su cadáver está tocando a la puerta. Y su madre de Clive arremete contra Jerry, ¿no? Le dice que todo eso es por su culpa, que si él no hubiera obsesionado a su hijo, si no estuviera tan obsesionado con los cómics, eso no estaría pasando. Entonces lo culpa por esto. Y empieza a pasar cosas muy, muy extrañas. Esto se los voy a comentar regresando. Yo sé que a muchos no les gustan los cortes musicales, pero hoy es necesario. Hoy, es más, si quieren alguna canción por ahí especial, ustedes díganme y vemos qué les ponemos. 1985 es buenísima. Tiene muchas, muchas cosas que platicar. Por ejemplo, una de las cuestiones que les comentaba, que decepcionó a mucha gente por el gran proyecto que era, 1985 iba a ser un fotocómic realizado por actores. Inclusive algunas de los dibujos que vemos dentro de esta novela se ve obviamente que fueron fotografiados. Toby y Jerry, inmediatamente nos damos cuenta que fueron fotografiados actores para dar las características del personaje, ¿no? Este fotocómic no iba a tener precedentes, iba a causar pues mucha innovación dentro del mundo del noveno arte, ¿no? Finalmente no fue así. De 2006 a 2008 casi se cancela, hasta que se retoma el proyecto y lo concluyen. Pero para mi gusto valió mucho, mucho la pena esperar. Es un excelente número, es una excelente historia, y muy corta sobre todo. Está contada en 6 números que valen muchísimo la pena. Vamos rapidísimo a una rola muy, muy cortita y regresamos. Recuerden que están en Miskatonic. Miskatonic es la radio del noveno arte. Y podemos interactuar por Twitter, como el Twitter es Compuerta 12, que es Compuerta 12. Y el Messenger para que se contacten con nosotros es gilberto@delirioporloscustoms.com. Me están pidiendo por acá una canción de Nirvana. ¿Cómo que les gustaría escuchar de Nirvana? Yo hoy ando cumpliéndole caprichos a todo el mundo. Ando como muy acelerado. Pero bueno. Les voy a dejar una rolita de Nirvana. Una, pues, que sea suavecita y a la vez que sea energética, para que no se nos caiga el ambiente de este Miskatonic de hoy. Esto es Nirvana y Drain You. Says I'm lucky to meet you. We'll be right back. escuchando la mejor música asiática. Acompáñenos solo aquí en Doku Riders. Ya estamos de regreso aquí en el Miskatonic. Recuerden que somos la radio del noveno arte. Nos pueden contactar por Twitter a @compuerta12 o por Messenger a gilberto@delirioporloscustoms.com y nos pueden hacer sus preguntas, nos pueden mandar sus dudas. ¿De qué estamos platicando hoy? Bueno, hoy estamos platicando de 1985, la novela gráfica de Mark Millar. Bueno, nos habíamos quedado en que de repente los habitantes del pueblo donde vivían o donde viven Jerry y Toby, que son los Goodman, y bueno, que era alrededor de la casa de Clive, todos los habitantes se encontraban como hipnotizados, como zombies, y el papá muerto de Clive estaba tocando la puerta. ¿Esto por qué era? Bueno, después nos enteramos que Clive era el primer mutante que había sobre la faz de la Tierra, en el mundo real. Entonces él tenía ese poder de poder materializar lo que él quisiera, de poder mover a su antojo lo que él quisiera. Y por lo tanto, pues él deseaba ver a su padre, y por eso pasó este pequeño gran acontecimiento. ¿Que en qué finalizó? Bueno, finalizó en que su madre de Clive, cuando Clive le confiesa de este poder o de esta habilidad, ella se asusta, lo ataca con un candelabro, golpeándolo en la cabeza y dejándolo parapléjico. Esto nos enteramos porque Jerry lo va a visitar al hospital a platicarle historias de superhéroes y recuerdos de cuando ellos eran jóvenes. Y lo vemos parapléjico en una silla de ruedas, él no puede hacer nada más que ver caricaturas y ni siquiera alimentarse por sí mismo. Y ellos consideran que está fuera de sí, que es un vegetal, tal cual, ¿no? Esta parte es como que muy fuerte, muy emotiva. Mientras tanto, Toby sigue lidiando con el recuerdo de haber visto a villanos y a superhéroes de Marvel Comics en el mundo real, del universo Marvel, ¿no? Esto le causa mucho, mucho conflicto, hasta que finalmente va con su padre. Su padre consigue un trabajo vendiendo helados en un camión de helados de los tradicionales que vemos en las películas norteamericanas. Y cuando ellos van en este auto son atacados por The Lizard, por el lagarto. Y ven también cómo MODOK está hipnotizando a mucha gente para llevársela a otra dimensión. Por otro lado ven que en un río está Fing Fang Foom, que es este gran dragón. Y empiezan a ver muchas cosas que su padre entiende porque él también es un gran fan de los cómics, ¿no? Pero cuando los ataca Lizard, pues es el acabose, casi logra atrapar a Toby. Y comienzan a pasar muchas cosas así por el estilo. El papá de Jerry y de Toby, obviamente, lo lleva a donde el ejército está encauzando a toda la gente porque el pueblo comienza a ser destruido. Hay muchísimos villanos por todos lados y mucha gente muerta. Vemos que también aparece Ultron y comienza a matar a muchísima gente. Electro comienza a electrocutar a personas. Todos los villanos del universo Marvel empiezan a hacer de las suyas, ¿no? Pero están en el mundo real y lo comienzan a hacer a un nivel muy, muy grave, muy, muy fuerte. Un desastre enorme. Imagínense, si se apareciera un villano en nuestro mundo, ¿quién podría detenerlo? ¿Quién podría detener al Doctor Doom, por ejemplo? Y más en un mundo donde no hay superhéroes, solamente villanos. Cuando llegan a este refugio, Toby y Jerry se preguntan por la mamá de Toby, ¿qué es lo que está pasando? Ya tiene 7 meses de embarazo. Y uno de los niños, amigos de Toby, que se encuentran en donde se están refugiando, le dice que su mamá no quiso salir de su casa hasta que aparezca Toby. Entonces Jerry decide ir a salvarla, ir por ella, y deja ahí a Toby, ¿no? Y Toby, por su lado, junto con los de la tienda de cómics y con otros amigos de él que coleccionaban cómics, les dice que ellos son los únicos que pueden derrotar a todos estos villanos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen prácticamente una licenciatura en cómics y son los únicos que conocen todas sus debilidades y pueden atacar a este universo, ¿no? A ellos como que no les parece mucho la idea, termina dándoles miedo y Toby emprende solo su camino hacia la casa de Clive y para ver qué es lo que está pasando ahí, porque él sabe que ahí está la respuesta finalmente a todo, ¿no? y cuando llega, descubre que hay una puerta hacia otro mundo. Él cruza esa puerta y llega ni más ni menos que al mundo de Marvel Comics, al universo Marvel. Llega a Nueva York, él nunca había estado en Nueva York, y lo primero que se le ocurre, obviamente, es ir a buscar a los Avengers, ¿no? Cuando llega a la Torre de los Avengers, lo atiende Jarvis, pero no le da seriedad a lo que él está diciendo, ¿no? Le dice que hay mucha gente, muchos niños finalmente, que se acercan tratando de tener contacto con el Capitán América o con Iron Man, ¿no? Después decide ir a ver a... le dice que sí es un problema de otro mundo interdimensional, que busca a los Cuatro Fantásticos, que Reed Richards es el indicado. Va al edificio Baxter a pedirle ayuda a los Cuatro Fantásticos, y la secretaria su secretaria robot del edificio Baxter no le permite, ¿no? Entrar. Ahí es donde empezamos a ver la burocracia, ¿no? Dentro del universo Marvel. Hace una crítica muy buena a Mark Millar. Aparte, estéticamente hablando, nos maneja un tipo de dibujo mientras están en el mundo real, y cuando lo vemos que se traslada al universo Marvel, el dibujo cambia, y esto se ve muy bien, ¿no? Se ve muy interesante. Es una parte muy padre de esta novela gráfica. Él empieza a buscar ayuda y termina buscando, dice que finalmente el que lo va a terminar ayudando pues es Peter Parker, ¿no? Y sí, juega con su moral, lo va a buscar al Daily Bugle y lo amenaza, ¿no? Primero le manda una nota y le dice que es hermano de Harry Osborn, para lo cual Peter dice eso no es posible porque Harry no tiene hermanos, que lo espera en la azotea del periódico. Cuando él sube a la azotea del diario, ve que Toby está en la orilla del edificio y lo amenaza con aventarse al vacío si no lo escucha y no lo ayuda. Le dice incluso, yo sé que tú eres Peter Parker, que vives con la tía May, y le revela todo, ¿no? Dice, sé quién eres, le empieza a dar datos de su vida, le dice Spider, bueno, ok, y si tú sabes eso, ¿qué? Dice, bueno, lo que sí sé es que si yo me aviento al vacío me vas a salvar, porque tú no podrías dejarme morir. No se avienta, sino más bien unas palomas por ahí lo distraen y cae. Y sí, Peter lo salva y le cuenta la historia, y él es el que lo ayuda a contactar a todos los héroes. Por otro lado, en el mundo real, vemos cómo el padre de Toby llega a su casa a rescatar a su madre, y está Wendigo matando a los vecinos y todo está muy fuerte. Cuando logran salir de la casa, que emprenden su camino de huida hacia el refugio, vemos que llega Galactus y comienza a armar su arma devoradora de planetas, la comienza a construir y se empieza a armar un caos total, ¿no? Es ahí cuando los sitian, todos los villanos sitian a Jerry, están a punto de encargarse de él, y en ese momento llega Toby con todos los superhéroes del universo Marvel, Capitán América, Iron Man, y al grito de Avengers Unidos o de Vengadores Unidos comienza la batalla. Aquí hay un comentario muy chusco, Toby grita Vengadores Unidos y el Capitán América se le queda viendo con una mirada de aprobación. Le dice, discúlpame, es que no podía evitarlo y siempre lo había querido hacer. Entonces estos superhéroes se encargan de combatir a todos los villanos. La historia toma un giro de 360 grados. Pero hay algo que los héroes, ellos pueden contener a los villanos, pero finalmente hay que detener al origen de este problema. ¿Quién está originando todo este problema? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces el papá de Toby sabe quién trajo a este mundo a los villanos de Marvel. Él sabe que quien está detrás de todo esto es ni más ni menos que su amigo Clive. De la mano de Toby y de su esposa van al hospital donde está internado Clive, y cuando ellos llegan, sí, él está sentado en una silla de ruedas, es el gran líder, y sus dos manos, la derecha y la izquierda obviamente, son Red Skull y el Doctor Doom. Así interesante está 1985, espero que les esté interesando tanto como a mí me interesó esta historia o como me gustó. Ya lo que falta prácticamente pues es el final de la historia. Ya me regañaron por no darles el spoiler del programa pasado. Me dicen que debí de haberles dado la identidad de Quake Master. Yo quiero aclarar que lo dejé por ahí pendiente porque tenía en línea algunas personas que me estaban platicando que lo habían comprado y que todavía no lo leían. Entonces, definitivamente, se me hacía como de mal gusto para ellos, pues contarles el final, ¿no? Porque era, no lo habían, no conocían el desenlace de esta historia. Pero bueno, vamos a vamos a un corte, unos spots rapidísimos, y regresamos ya con lo que es el último bloque de la historia de 1985, algunos detalles de lo que va a pasar en el universo Marvel o lo que está pasando aquí en México, que quiero platicar con ustedes. Recuerden que están en Miskatonic, que es la radio del noveno arte. Sus comentarios por Twitter, por Messenger o por email me los pueden hacer. Espero que estén disfrutando del programa. Yo estoy disfrutando mucho de su compañía. Yo soy Gilberto Cárdenas y esto es Miskatonic, la radio del noveno arte. Thank you. radio, al noveno arte. Noveno arte. Noveno arte. ¿Qué dijeron? Hoy no va a haber promo de Miskatonic, ¿no? Hoy no va a haber, no, pues sí. Lo que pasa es que, como les comentaba, acabo de cambiar a Windows 7 y en lo que cargaba toda la base de datos, pues está medio pesado, ¿no? Me estaban preguntando que si la música es para terminar muy ad hoc, pues con los 80s. Sí, fue algo así. De hecho, yo tenía planeado poner pura música de los 80s, pero Firebird de repente es una base de datos que se complica un poquito. Ya estamos con cosas geeks que nada que ver con el programa. Pero bueno, hubo por ahí algunas complicaciones. Ya les prometo que para la segunda temporada todos estos detalles técnicos se van a acabar. Vamos a llevar otra dinámica al programa. De hecho, vamos a tener muchas sorpresas para la segunda temporada. Vamos a tener invitados, por ahí vamos a estar entrevistando a gente de La Covacha, a gente que trabaja en el medio del cómic, que está haciendo algo por el medio del cómic en México y Latinoamérica. Bueno, vamos a tener algunos invitados así. Tengo algunas sorpresillas por ahí de Dark Horse Comics y otra gente, ¿no? Pero sí me gustaría pasar a esa etapa, dar ese brinco, de más de que reseñarles cómics o recomendarles historias, platicar con gente que esté dentro del medio o con gente que se interese en el medio, ¿no? Vamos a tener más participación de los miembros de la Compuerta 12. Les recuerdo que la Compuerta 12 no soy nada más yo. Por ahí hay gente como Eduardo Franco, como Omar Quinn Lambos, como Osvaldo Camacho, Diego Escobar, gente que nos ha apoyado mucho, ¿no? Ito de ComTV, a quien le mando un gran saludo, porque estas semanas que he estado súper saturado de trabajo, sus reseñas son las que han mantenido viva la Compuerta 12. Prácticamente nos la hemos aventado todo este mes, o bueno, todo lo que fue noviembre. Él nos sustentó con las reseñas de todo lo que se está publicando en serie regular en Estados Unidos. Entonces sí, fue una gran ayuda, ¿no? Yo le agradezco mucho a Ito, le mando un gran saludo. También le mando un saludo a Víctor Granados, que también forma parte de la Compuerta 12 y siempre nos está enviando notas nuevas, ¿no? Desde el Delirio por los Customs nos apoyaba mucho. Entonces, a todos ellos un gran saludo. Ya me adelanté, ya me fui a los saludos. Vamos a la última parte, al último bloque de qué pasa en 1985. Nos habíamos quedado en que van a buscar a Clyde Whitman al hospital. Bueno, hay un flashback que no les platiqué que es muy importante. Cuando sus papás de Toby eran novios, su mamá estaba muy emocionada porque su novio era un músico diferente a los demás, que le gustaban los cómics, le gustaba el modelismo, era alguien muy creativo. Jerry siempre guardó dentro de él la tristeza por su amigo Clyde cuando platicaban de estas cuestiones. Entonces él le dice que qué era lo que más le gustaba de los cómics. Y le dice, bueno, lo que más me gustó de los cómics fue mi primer amor. Mi primer amor, yo lo conocí en los cómics. Bueno, y le pregunta a ella, ¿quién era tu primer amor? ¿O quién fue tu primer amor? Mi primer amor fue Jane Foster. Jane Foster fue el amor de Don Blake en Thor. Y si la recuerdo a ella tan delgada, tan linda, con su pequeño traje de enfermera. Y dice, ay, a ella le sorprende, le dice, qué lindo mi novio, que su primer amor fue un personaje de cómic, ¿no? Cosas que al paso de los años ella comenzó a odiar. Bueno, ya sabemos que las esposas y los cómics no se llevan. Y entonces pues no le simpatizaba esto, ¿no? Cuando ellos llegan al hospital con Clyde, les había comentado que sus dos protectores eran ni más ni menos que Red Skull y el Doctor Doom. Comienza ahí una discusión. Jerry le pide que vuelva toda la normalidad, que por favor termine con esa pesadilla que él sabe que la ocasionó. Y después de una larga discusión, Red Skull toma su arma y le dispara a Jerry, matándolo. Obviamente, Jerry llevaba en las manos todos sus cómics que habían recuperado de la tienda de cómics donde los había vendido originalmente el hombre topo. Y cuando él ve sus cómics, los abraza con mucho amor y le dice, es que a su esposa de Jerry, tú no puedes entender lo que es esto. Ella se pone a llorar y Toby también está llorando y le dicen, ayúdalo por favor, tú sálvalo, eres la única persona que lo puede salvar. Le dice, no puedo, mi mundo es otro y no puedo salvarlo. Cuando salen, todos los héroes han salvado al pueblo, han detenido a todos los villanos y los han regresado al mundo del universo Marvel. Aquí viene la parte más emotiva y más padre de 1985. Toby decide que deben de llevarse el cadáver de su padre al universo Marvel, donde siempre debió haber pertenecido él, y donde quizá más adelante pueda hacer algo por él. En el pueblo aparentemente nada pasó. Todo lo dan como si hubiera sido producto de la histeria colectiva, y deciden mandar al olvido lo que aconteció en el pueblo y a reconstruirlo. Toby crece y de repente vemos que ya estamos en el año de 2008 y él está escribiendo la historia de 1985. Está escribiendo la historia acerca de un personaje llamado Jerry Goodman, que en ese momento, después de muchos años de estar en coma, despierta, y la primera persona con la que se encuentra es con Jane Foster, a quien invita a salir y obviamente ella acepta. Se acerca a la ventana, mira al horizonte, él sabe dónde está y quién lo puso ahí, y no le resta más que decirle: Toby, gracias por traerme a mi mundo, este ha sido excelso. Y esto es 1985 en un breve resumen. Como siempre les digo, no se compara lo que yo pueda platicarles con el que ustedes lo lean. Es una historia buenísima. A quien le interese comprar el original, en Comic Castle lo vi, está en $300 el hardcover, el TPB. Este se publicó en febrero del 2009, o sea, está muy reciente que salió. Los 6 números por $300 está bastante accesible. Trae algunos tie-ins bastante buenos. Se los recomiendo muchísimo. Así que si pueden, adelante, cómprenlo. Es una muy buena compra, es una muy buena inversión. Vale mucho la pena. Y es una historia que a mí en lo particular, digo, Mark Millar tiene esa característica, crea personajes con los que definitivamente te identificas. Aquí en 1985, yo no les voy a decir con quién me identifiqué. Cada quien se va a identificar con un personaje diferente, y poco a poco se van a ir adentrando en este mundo. Es más, es de esos cómics que van a empezar a leer el número 1 y se van a aventar hasta el 6 en una sentada. Vale mucho la pena. Se los recomiendo muchísimo, no dejen de leerlo. Es algo que yo creo que en el Comic for Dummies de Miskatonic debía habérselo recomendado. No sé por qué no lo hice. Definitivamente, en todos los programas cuando termino digo: chin, me faltó comentar esto o este otro detalle, ¿no? Entonces, ahí se los recomiendo mucho. Espero que lo lean y me manden sus comentarios, o me digan: ¿sabes qué? Me engañaste porque no me gustó la historia. Vámonos a noticias. Dentro de Editorial Televisa en Marvel México, recuerden que ya la próxima semana, me muero de ansias de tenerlo ya, sale el ómnibus de Spider-Man. Leí el último número que salió, que fue el número 36, donde sale la hija de Kraven, el cazador, viene a cobrar venganza, obviamente, de Spider-Man. Y sí, tenía razón por ahí ese chico que me mandó su nota de lo que me había equivocado dentro del programa de Spider-Man, diciéndome que desde la primera cacería de Kraven, que así se llama esta historia, donde aparece la hija de Kraven en adelante, es donde comienza la mejor historia de Spider-Man después del One More Day, y tenía mucha razón. Es una excelente historia, se la recomiendo muchísimo. Este mes vamos a tener un brincote, porque después del ómnibus lo que se va a publicar para el 28 de diciembre va a ser el número que continúa después del ómnibus. Entonces vamos a tener muchísimo, muchísimo Spider-Man. Me están preguntando en el Messenger, vámonos con la gente que está en el Messenger. Me dicen que si más Kraven, sí, pero ahora es la nueva generación, ya no es Kraven el cazador, ahora es su hija, una cazadora. Está gruesísima la tipa, tiene muy muy buenas habilidades de caza. Entonces, sí son de esas historias que vale la pena leer, ¿no? Por acá tenemos a Unis también, que nos está haciendo sus comentarios, donde nos dice que qué bueno que qué bueno que no aparece Iron Man en este número. Sí sale, ¿no? Sí, sí aparece, pero no le dan tanto peso como en otras historias. Por acá por el Twitter, seguimos teniendo al Kamikaze. Hoy les digo que hubo muy, muy poca actividad por el Twitter, ¿no? Hoy sí, como que fue día pambolero. Precisamente por esto, por estas cuestiones, es por lo que ya queremos dar el fin de temporada, darle vacaciones a Miskatonic y a la Compuerta 12 para que ustedes regresen con más ganas a escucharnos y a postear por ahí por el blog. Están diciendo que si Mas Craven, esto me lo está diciendo Eduardo Franco, que ese hombre parecía conejo, que dejaba hijos por todos lados, ¿no? Sí, hay muchos personajes que son así en los cómics, de repente le salen hijos por todos lados, ¿no? Está, bueno, ¿qué les puedo decir? O es como, por ejemplo, estaba analizando la cuestión de Batman, ¿no? Del supuesto hijo, Damian Wayne. Bueno, Batman también tiene más hijos, siempre en sus universos paralelos, como que cumplen todas las fantasías de los fans, ¿no? En una tierra resulta que se casó con Gatúbela y ahí está la cazadora y cuestiones así por el estilo, ¿no? Eduardo le manda un saludo a Omar, que está escuchando el Miskatonic al mismo tiempo que está viendo el fútbol. No, yo creo que más bien está viendo el fútbol. Muchos de los fans de los cómics y de Star Wars, no sé por qué rayos le van al Cruz Azul, pero no nos vamos a meter en cuestiones de fútbol. Hoy juega el Cruz Azul y pues, es lo que están viendo, ¿no? Unis también por ahí me parece que su equipo es el Cruz Azul. Pero bueno, ella sí no nos traicionó, ella está escuchando el Miskatonic. Entonces nunca se me dio el fútbol, ni por gusto ni por el juego. Pero bueno, entonces esto, no se olviden, quiero poder comentar después con ustedes lo del Omnibus. Aparte vi un anuncio en los nuevos cómics que están publicando de Marvel, o los últimos números. Les platico que sí van a publicar lo de las 5 pesadillas de Iron Man. Quiero creer, porque ya van a empezar a publicar el Invencible Iron Man con lo del Reino Oscuro. Este comienza el 27 de enero del 2010. Vienen cosas muy buenas para los cómics. El Dark Reign o Reino Oscuro es buenísimo, no se lo vayan a perder. También quiero comentarles que Viz ya va a publicar lo que es Batman Rip. Sí, bueno, un año después, pero ya lo va a publicar. Por ahí hay rumores que van a publicar la Black Knight. No es un hecho, no lo tengo confirmado. Todo me lo ha dicho gente que sí está dentro del medio del cómico, que están relacionados con Editorial Viz, pero no me consta, no tengo la fuente precisa para decirles sí, es un hecho y para tal fecha lo van a hacer. No, les mentiría yo si les dijera esto. Pero sí, hay un muy fuerte rumor que se va a publicar la Black Knight. Eso nos morimos de ganas todos queremos leerla en nuestro idioma. Entonces, ojalá y Viz no se nos eche para atrás y del último jalón. Si publicara la Black Knight, se resolverían muchos de los problemas que tiene Editorial Vida. Entonces esperemos que sí, por ahí lo tengan, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho a los que prefirieron el Miskatonic al partido del azul. Kike el Gavilán está haciendo de las suyas por aquí. Ya me arrebató el micrófono, pero no, hoy no lo vamos a dejar hablar. Es muy, muy molesto ese pseudo Gavilán pollero. Bueno, les repito, les agradezco mucho. Quiero enviar saludos a toda la gente que nos escucha siempre. A todo el Parsex, a Julio César Montoya, a Freddy Aguilar, al Morex, a Sandy Galia, a Eunís, a Eduardo Franco. Por ahí hay una persona que nos deja mensajes en la compuerta 12. Por ahí está su nick. No, voy a preguntarle su nombre para mandarle saludos, porque no se me hace así como que muy buena onda referirme a él por el nick. También quiero mandar saludos a Ángel González, Ángel García, a toda esa gente que nos ha estado apoyando, ¿no? Descargando este podcast en su formato de podcast, obviamente, o escuchándonos en la transmisión en vivo. Me la pasé muy bien con ustedes. Espero que este programa les haya gustado. Espero que compren 1985 y nos vemos la siguiente semana con el programa de aniversario de la Compuerta 12. No se olviden que si quieren mandar saludos, felicitaciones, mañanitas, cartas de muerte o amenazas de muerte a su acérrimo enemigo. Esto ya sea en audio o en email, mándenlo por favor. Ya es el aniversario de la compuerta 12 para el 7 de diciembre. Entonces espero por ahí que todos me manden sus comentarios. Vamos a tener un programa especial, ojalá, y me manden muchas cosas para que podamos aventarnos, no sé, quizá hasta 2 horas de programa. Y la pachanga va a estar buena. No vamos a hablar de ningún cómic en específico. Va a ser el programa más informal que he tenido. Así que imagínense, eso está grave, ¿no? También quiero mandarle un saludo a Camilo Montejo. El buen Camilo, que está en Canadá, nos ha mandado muchos consejos para el Misca. Nos manda sus comentarios siempre. Se aventó la tortura de escuchar 3 programas de Miskatonic el mismo día. Híjole, Camilo, te lo agradezco. Ni yo me los aventaría, yo creo que caigo dormido antes de escucharlos. Por aquí también mandan un saludo a las Águilas del América. A la abuelita de Unis, que nos está escuchando, también le mandamos un saludo porque hoy fue su cumpleaños. Y todo lo que nos quieran decir y mandar, por aquí lo esperamos. Por favor, manden todas sus felicitaciones y saludos para la próxima semana. Se los vamos a agradecer muchísimo. Yo soy Gilberto Cárdenas, esto fue Miskatonic, y recuerden que Miskatonic es la radio del noveno arte. ¿Por dónde lo transmitimos? Por tokuriders.com. Si ustedes quieren tener su programa en Tokuriders, no pierdan la oportunidad. Entren a www.tokuriders.com. Ahí están las bases. Les van a hacer un pequeño casting y ustedes pueden tener su programa en línea. Les mando un gran saludo, excelente semana a todos, vibras positivas para todos. Para los que están por ahí enfermos con influenza por el clima, les mandamos muchas vibras de salud por aquí por la radio Miskatonic. Nos vemos la siguiente semana y recuerden que nosotros somos la radio del noveno arte. la mejor música asiática. Acompáñanos, solo aquí en Tokun Riders. Miskatonic. Miskatonic. Miskatonic.